Las sombras vislumbraban tus ruedas y el motor del corazón, corazonadas en mi menstruación. Aquí, en la ciudad, todo son mentiras. Sangre. Esto es una guerra. Añoro a ultranza el mar y el vapor de las olas, los meigallos de las risas de la abuela, las sabidurías de los árboles. Y tú, que no eres de aquí ni de allí, también hoy te me asemejas, remembrana del recuerdo.